en esta tierra, que son muchos años. No es lo sabio lo que el hombre piensa, al menos el hombre de este mundo, porque tan rápida se va la vida. Estamos hechos para una eternidad, no para muchos años, para una eternidad. Hay que ver cómo se miran las cosas, porque el que lo ve solo temporalmente se equivoca grandemente. Y aquí llegó la eternidad para los dos. Estamos en tiempos difíciles de la historia de la humanidad. Vienen persecuciones muy duras a nivel mundial. Lo sabemos, ya lo sabíamos. Y que el ataque va a ser, ya está, a la familia y a la vida. Por eso van a matar, y mucho. No solo niños, todo lo santo y sagrado. Por eso el sacerdote es lo primero que va a desaparecer en esta lucha, como está sucediendo. Lo más sagrado siempre se destruye primero. Todos vamos a estar perseguidos, todos. Incluso los que persiguen de alguna manera son perseguidos por su propia conciencia, pero acaban mal porque no les sirve para nada. Nosotros somos perseguidos por el maligno, por ser fieles, y ellos son perseguidos por su propia conciencia. El poco tiempo que pretende ser felices en este mundo, son perseguidos por sí mismos. Y eso es lo más trágico que le puede suceder al hombre. Todos somos perseguidos de una u otra manera. Por eso Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y por eso Judas terminó ahorcándose, porque su conciencia le persiguió. Tiene esta parábola dos partes, dos personajes durante esta vida, la situación después de la muerte. Uno de ellos tenía las tres cosas que suelen decirse que hacen feliz al hombre: riquezas, vestidos preciosos, festines a diario. El otro, lo diametralmente opuesto, no tenía riquezas, no tenía ropa, se veían sus llagas al desnudo, no tenía ni que comer migajas porque no caía nada al suelo. El rico no amaba a Dios, dice Jesús, no amaba tampoco al prójimo. Es decir, no cumplía la ley y los profetas. Insensato, va a decir Jesús a estas personas: esta misma noche morirás, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Y seguirá diciendo Jesús: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. El rico epulón, epulón significa en latín, viene de opulo, opulonis, que significa hombre que come y se regala. Lázaro es aquel hombre a quien le caen todas las bienaventuranzas, el que llora, el que pasa hambre, el perseguido, etc. ¿Qué es entonces la muerte ante los? ¿Es la realidad que se le presenta a los dos? La muerte, que es la inexorable fijación del destino eterno. Inexorable fijación del destino eterno, que no cambiará jamás. Por eso se dice que la vida es una preparación para la muerte. Porque según cómo vive, morirás, y según cómo morirás, será tu destino. La muerte iguala a todos, en este sentido, que todos morirán, pero la muerte desiguala esencialmente a todos los seres de la tierra, de tal manera que no hay parecido único, no hay ninguno que se parezca al otro en la muerte. No solo por el modo que va a morir, pero principalmente se van a distinguir en el amor. No hay dos que amen iguales. Por eso el amor iguala, pero el amor desiguala por otra parte. Iguala porque todos se nos saldrá el alma del cuerpo, pero desiguala porque cada uno quedará fijado en un grado de amor diverso, porque en la tarde de la vida serás juzgado en el amor. Por tanto, hay distintos estados para ambos. Uno se fue al seno de Abraham, que es el cielo. Como Cristo no había muerto y resucitado, no se abrieron todavía las puertas del cielo. Ábranse puertas del cielo, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Alzad los portones, le dice el Salmo, del cielo. Ábranse puertas del cielo, va a entrar el Rey de la Gloria y detrás de él todos los hombres. Como Cristo aún no había muerto y resucitado, los justos del Antiguo Testamento estaban esperando en un lugar especial que después desapareció, ya no está. En ese lugar especial se le llamaba seno de Abraham, porque Abraham es el justo, el padre de la fe, es el que comenzó con el pueblo de Dios, y ir al seno de Abraham significa estar donde está él, protegidos por él hasta que venga Cristo a llevar. Por eso cuando Cristo muere desciende a los infiernos, al lugar inferior, infernus, inferior, no al infierno de los condenados, sino al lugar inferior del limbo de los justos del seno de Abraham, a sacarlos y a llevarlos a la plenitud del amor. En cambio, el otro muere y se va al infierno, dice, pero de los condenados. Y este infierno es un dogma de fe. No solamente lo enseña Cristo claramente, no solamente lo enseñan las Escrituras, lo enseña la Iglesia con dogma de fe y toda la tradición de la Iglesia. Lo dijeron los santos y lo enseñaron la Santísima Virgen en las apariciones de tantos lugares, y también Cristo en sus apariciones a los santos para dar mensajes a la tierra. El infierno es un dogma. El infierno existe, aunque tú no quieras pensar ni creas, sí que existe, como la muerte. Por eso Jesús te lo advierte y te lo dice tantas veces que te empieza a molestar. ¿Pero por qué te lo dice el Señor? ¿Para que te molestes? No, para que no vayas allí. ¿Por qué le dice tantas veces la mamá a su hijito que no coma con las manos sino con los cubiertos? No para fastidiarlo, sino para enseñarle. Aquí el Señor nos está enseñando y tiene... El Señor moriría mil veces para que no vayamos allá. ¿Cómo no lo va a decir? ¿Cómo me voy a callar? ¿Cómo me voy a callar? Si eso es lo esencial. ¿Te pierdes eso y para siempre? Entonces hay que hablarlo, aunque duela y que cueste. Es una realidad que debemos admitir. Hemos visto la suerte de ambos en esta vida. Ahora veremos la suerte que tuvieron en la otra. La de esta vida, la suerte que tuvo el rico en esta vida, ya se le fue. Y tuvo persecución de su conciencia. No vivió feliz. Porque vivía pensando que se iba a morir alguna vez y no iba a comer más esos ricos manjares, ni vestir la seda, ni tener el dinero del cual miraba y gozaba y disfrutaba con la imaginación. Y llegó la suerte también para Lázaro. Una felicidad que no pasará jamás. El rico tuvo más compasión un perro que venía a lamer las llagas de este pobre Lázaro que el rico. Uno dice que barbarie, no, pero esto es impresionante. No puede ser, yo no haría jamás eso, estar comiendo con manjares riquísimos, con ropa nueva y dinero, y que haya uno en el suelo suplicándome que deje caer un pedacito. Yo no haría eso. Lo haces. Lo haces. Porque mucha gente se está muriendo de hambre aquí en Tuxtla. Lo haces. Lo haces. ¿Sabes dónde encontrar pobres? ¿Los has ido a buscar? ¿Quieres que te dé un mapa? ¿Sabes dónde están las zonas pobres? ¿Has ido? La mesa no es de dos por dos. La mesa que te toca comer es todo Chiapas. Debajo de esa mesa hay gente. Tú no pienses que no puedes ser el rico. No te ubiques como el pobre que le vienen a lamer las llagas, los perros. No te ubiques en ese lugar, no te equivoques, porque equivocarse una vez es para siempre. Abre los ojos, date prisa, viene la persecución. Abre los ojos y mira debajo de la mesa, es decir, examina tu conciencia y encontrarás, tapada por tus razonamientos, mira la conciencia, es decir, bajo de ti, dentro de ti, y verás si no encuentras pobres a quien ayudar. Piensa si en la iglesia no hay pobres a quien ayudar. La verdadera caridad no es sensible, exige obras. A veces amamos más a los perros que a los seres humanos. No es extraño y no queda mal que el perro pase la lengua al hombre tratando de aliviarle, porque el perro está al servicio del hombre. Pero ¿cuántas personas aman más un perro que a un ser humano, que a un pobre necesitado? Lázaro al seno de Abraham. ¿Por qué? Aunque había sido despreciado, él no desesperó. Por eso está en el seno de Abraham. No blasfemó, no se quejó de su destino, de su destierro, de su pobreza, diciendo: este rico goza viviendo en la opulencia y no padece tribulaciones como yo, pero yo no puedo alcanzar el alimento necesario. Este hombre, con gran humildad, ni se atrevía, porque se consideraba indigno del alimento de un rico. Tan opuesto quedó el uno del otro como se opone el bien al mal, el pecado a la gracia, la vida a la muerte. No hay punto intermedio entre estas dos personas. Y grita desde el infierno, grita este rico, diciendo, es el grito de los condenados, y dice: envía, padre Abraham, a Lázaro, que moje la extremidad de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque soy atormentado en estas llamas. Hijo mío, dirá Jesús, lo dice Abraham, pero porque Jesús aún no está, pero nos dirá Jesús: hijo mío, recibiste ya con mucho amor nos dirá, o dirá Jesús al condenado, no lo va a tratar sin amor, porque Jesús no puede tratar sin falta de amor. Dirá con un amor y un dolor inmenso: has recibido ya tus bienes en vida, y Lázaro recibió males. Ahora él es aquí consolado, y tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros. Y dice en su desesperación el rico: padre Abraham, deja que se aparezca Lázaro a mis hermanos para que, viendo un muerto resucitado, crean. No, no creerán aunque resucite un muerto. Porque Lázaro, a Lázaro de verdad históricamente le resucitó Jesús. Y muchos que vieron ese portento fueron corriendo a los fariseos diciendo: es el colmo lo que ha hecho. Ya todo el pueblo se va detrás de él porque ha resucitado a Lázaro. Y buscaban cómo volver a matar a Lázaro y a Cristo para que deje de dar el testimonio, lo que es la ceguedad, porque no han creído ni resucitando un muerto, porque así es el hombre. Ni resucitando un muerto creerán, porque el creer no depende de ti, ni de un susto, ni de una película. Depende de la fe, y esa fe te la da Dios si se la pides con humildad, si no, no te la puede dar. No es que no te la quiera dar, no puede. Pedir y recibir, Él está diciéndote que lo pidas, si no, no te lo puede dar. Hay que pedir la fe. La conversión viene de adentro del hombre, no de afuera. No es lo que yo veo con mis ojos que me convierte, sino una luz interior que mueve mi ser a que yo acepte. Y si acepto ese movimiento, esa luz interior se llama la gracia actual, la gracia de Dios que mueve a que yo haga un acto de fe. Entonces se produce un milagro interno que llena el alma y lo lleva al hombre al amor. Es más eficaz la gracia que toca el alma que todos los portentos de este mundo. Y decía Santa Teresa lo siguiente, hablando de que las almas en la muerte se ven despojadas de todo, ya no queda nada, absolutamente nada, menos la propia voluntad, porque le quitan la voluntad de alguna manera, porque uno quiere seguir viviendo y te le quitan eso. Que eres plenamente libre, pero no puedes retener ese movimiento de dejar que el alma no salga del cuerpo, no lo puedes evitar. Entonces ella dice, oh, válgame Dios, oh, válgame Dios, qué gran tormento es para mí cuando considero qué sentirá un alma que para siempre ha sido aquí, tenida y querida y servida y estimada y regalada, cuando, acabando de morir, se vea ya perdida para siempre y entienda claro que no ha de tener fin, que allá no le valdrá querer no pensar las cosas de la fe como acá ha hecho, y se vea apartar de lo que le parecerá que aún no había comenzado a gozar. Y con razón, porque todo lo que con la vida se acaba es un soplo. Santa Teresa, en las exclamaciones, en su libro Exclamaciones, expresa este sentimiento porque ella tuvo la gracia de ver el infierno. Ella lo tuvo, esa gracia, como también lo tuvieron los pastorcitos de Fátima, Jacinta, Francisco y Lucía, porque vieron el infierno, lo vieron para que lo hablaran, lo dijeran, porque por la boca de los niños, dicen que los niños y los borrachos son los únicos que dicen la verdad, siempre y en todo momento, para que por boca de los niños que no pueden decir mentira, por la boca de esos niños saliera la verdad con más fuerza. Porque cuando Cristo mismo, Dios hecho hombre, lo dice, pareciera que nadie escucha. Pero entonces se abre la boca de los niños pequeños, 7 años, 6, 7 años, 8, 9, y proclaman verdades para que el mundo crea. Pidamos la gracia de que preparemos nuestro corazón para la lucha de verdad. Nosotros venimos a sanar el corazón hoy y a liberarnos, pero no para estar liberado solamente ni para estar sano. ¿Para qué sirve un hombre sano si no sirve para nada? ¿Para qué? Una planta, a ver, un árbol de manzana sano, pero que no te da manzanas. ¿De qué sirve un hombre liberado del demonio si no es capaz de dar un paso hacia el amor de Dios? ¿De qué sirve? No hagamos las cosas a medias. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, tenemos 2 pies, 2 manos, hay 2 caminos, hay 2 modos de luchar: quitar, romper, destruir, por un lado, edificar, levantar, crecer. Yo vengo aquí a destruir, a romper toda acción diabólica en mí. Vengo a quitar la acción del demonio, vengo a liberarme del mal, a sanar mi corazón. Ahora, falta el otro paso, porque si tú no haces ahora el siguiente junto, vas a quedar cojo. Y puedes quedar ciego. En el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey, ¿verdad? Pero no te sirve un ojo. Entonces, tomemos conciencia que no se nos vaya el tiempo. Que no se vaya el tiempo. Cuando uno ve películas que hablan del tiempo, ¡oh, que el hombre ha llegado al futuro! Y entonces retrocede el tiempo y se rejuvenece, como la película, esa no me acuerdo cómo se llama, Star Wars, no sé qué, que se va a otra, pasa por un agujero negro y entonces retrocede en el tiempo. ¡Qué ignorancia los científicos! ¡Dios mío! Si el tiempo no existe en la realidad, mijito, Si existiera el tiempo en la realidad, yo le diría a una persona, tráeme 5 minutos y dámelo en la mano, porque me lo voy a guardar. Como tampoco existe el metro o el centímetro, ¿me prestas 3 metros? ¿De qué? No, solo 3 metros, de nada. ¿Cómo hago? Tengo que prestarte 3 metros de algo, de algo. Tengo que darte 3 metros de algo. Tengo que darte... No existen los minutos. Entonces existe el movimiento que está medido. Así como el metro es una medida, la medida yo no la puedo tocar. Los 90 centímetros no los toco. Toco la varilla que tiene 90 centímetros. Lo mismo, el movimiento es lo que no frena. Y es lo que nosotros medimos y dividimos en 24 horas, desde la salida del sol hasta, dividimos en 24 partes, pero ese movimiento, ¿se podría detener el planeta? Sí podría yo detenerlo, pero no es el movimiento rotatorio donde se saca la medida del tiempo, sino el movimiento intrínseco, aquel que no es local, pero es de adentro, del ser de las cosas, y eso es imposible frenarlo. Porque todo envejece, todo, aunque te pintes, te vistas de seda, mona queda, ¿no? Aunque te pintes como una niña de 10 años, tienes 90. Tienes 90. No importa que tengas 90, di que tienes 10, pero la vejez la tiene igual. Cumple año cada 20 años, no importa. Tienes entonces 5 años, 5, 2 por 5, tienes 100 años. Y dices que tienes 5. La realidad me dice que el tiempo te ha pasado y que no importa que me digas que tienes 5 años, tú tienes un tiempo que te pasó intrínsecamente, estás avejentado en tu raíz, porque lo material pasa, la realidad de este mundo pasa, y tú pasarás y yo pasaré, y este ambón pasará, este altar pasará, esta silla pasará, porque si la dejas quieta 700 años, ve y a ver si la encuentras. Una casa, en 100 años la vienes a mirar, nadie la toca y está derruida. Se pasa, todo se pasa. Hay cosas que pasan más rápido, otras que no. El plástico parece que dura más, no es ecológico. Pero el plástico también pasa, a una velocidad un poquito menor. Por eso quieren hacer hombres de plástico, para no envejecer. Por eso se hace la plástica en la cara, porque el plástico no se deforma. Pero tú te mueres con una careta de plástico. Te vas a morir igual. Si te pones piel de plástico, vas a morir igual. Si te haces todo de plástico, ya estás muerto. El hombre es necio. Miren, yo tengo diálogos con el demonio, porque soy exorcista de 24 años. Sí, película El Exorcista, sí. Peores cosas todavía, en otros lados peores cosas. Sí. Y ellos son necios, son inteligentes porque son ángeles, pero son necios. Por momentos son necios, torpes, usan torpemente su sabiduría, porque en ellos no hay luz. No hay luz. Un niño lo puede dar vuelta, un niño puede saber si es el demonio que está actuando, porque no tiene luz el demonio, y en un momento se confunde con toda la inteligencia que tiene. El pecador se enceguece, el hombre de mundo está ciego. Porque qué cosa más sensata, cuando hablamos de la muerte, qué cosa más sensata pensar que si una persona cae muerta porque le pones veneno, o le sacas toda, ¿qué pasa si le sacas toda la sangre a la persona? Toda. Se muere. Bueno, después que se muere, ponle toda. Pone de nuevo. Y si no vive, ¿qué pasó ahí? Parece que no solo la sangre salió. Porque si tú puedes poner todo lo que se ha sacado, exactamente todo, debe vivir. Pero si le pones sangre nueva y mejor todavía, transfusión de sangre toda, después que murió le pones toda, falta algo que no has puesto y no pueden encontrar qué cosa sea. ¡Qué necedad! Hay algo que no puedes ver ni tocar que se le ha ido. Date cuenta. que no manejas tú, no lo puedes manejar. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Y entonces, la negamos. Nos reímos de que no hay alma. Si soy pura materia y mi corazón está roto, cambio el corazón y después cambio el intestino, después el ojo, después el cerebro, después y no me muero más. ¿Por qué voy cambiando todo? ¡Qué idiota! El hombre quiere pensar que no hay espíritu. ¿Por qué? Porque la conciencia le reprocha. Y entonces cae en la necedad. Son apariencia de luces los científicos algunos. Y cuando uno los escucha, se avergüenza y se pone rojo. ¡Ay, yo que creo en la vida eterna y en mi almita! Y uno se avergüenza. Sí existe la vida eterna, sí tienes un alma. Y esa saldrá de ti en cualquier momento. Como también tienes un cuerpo, tienes un alma. Te lo aseguro que la tienes. Entonces, volvámonos sensatos. Aquí el maestro es Cristo. No los científicos, el maestro es Cristo. Pidamos la gracia de ser sensatos, porque este rico opulento fue insensato. Fue insensato. Y nosotros podemos estar comiendo en una mesa que tiene la dimensión de Chiapas y ser insensatos. Pidamos la gracia a la Virgen de no serlo, que así sea.